la cuarta parte del curso. Es decir, vamos ascendiendo hacia la conciencia de la real, vibración del ser, de la real vibración del ser. Y vamos a hablar de las funciones del cuerpo emocional o del cuerpo astral. O sea que vamos a dejar ya lo que es el cuerpo físico. Es posible que lo mencionemos en algún otro momento, pero vamos a ocuparnos del cuerpo astral y de las emociones, así como del contacto que existe de las emociones con el cuerpo mental también. Y esto es muy interesante porque si lo seguimos atentos, veremos que hay la posibilidad de cambiar ciertas tendencias de nuestro propio carácter, que esto es la base fundamental, cambiar las tendencias morbosas, las que nos sujetan, las que nos atrapan en el mundo de Maya, en el mundo de los efectos. El mundo astral es un mundo brillante, un mundo muy hermoso, pero que en ocultismo se nos va avisando que hay que ir con muchísimo cuidado, porque es un mundo que atrae y que hipnotiza al mismo tiempo por su hermosura. Y dicen los entendidos que cuando se despierta la conciencia astral consciente en el hombre, dice, hay que pasar lo más rápidamente posible y alcanzar conscientemente el cuerpo mental. Porque si te quedas anclado en el cuerpo astral, entonces quedas muy sujeto. Y ya te dice, cuidado que debajo de la rosa hay espinas. O cuidado que debajo de la flor pues hay una serpiente enroscada. Siempre hay peligros de tipo emotivo y emocional en el mundo astral. También hay un gran número de entidades astrales en las que hay entidades que son de la derecha, digamos así, del camino de la derecha, y otros que son del camino de la izquierda. Hay entidades astrales que también intentan penetrar en el ámbito energético del ser humano y absorber las emanaciones del ser humano. También existen. Quizás no salgan aquí, pero las iremos mencionando. Así que las pruebas que podamos experimentar dentro de este estudio del cuerpo astral serán muy beneficiosas para todos nosotros, puesto que todos tenemos un cuerpo astral que hemos ido desarrollando y que lo hemos revestido sobre todo de sentimentalismos. El sentimentalismo da sufrimiento. Hay que vencer el sentimentalismo y ver las cosas tal y como son en realidad. No quiere decir que seamos fríos y que pasemos de todo, no. Hemos de ser conscientes de cómo son las cosas y utilizar el discernimiento, que es lo fundamental para mantener a raya todo lo que es relacionado con el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Y la enseñanza nos dice que nuestras pruebas y nuestros sufrimientos más serios precisamente vienen de nuestras luchas con nuestra naturaleza de deseos, con nuestra naturaleza en el cuerpo astral. Y aquel que, dice, ha conseguido el dominio de sus propios deseos, ya tiene mucho adelantado en el sendero de la liberación. Aquel que ya tiene dominio. Uno debe preguntarse, ¿tengo dominio sobre los deseos? Uno tiene que preguntarse eso, en primer lugar. Pero aquel que ya tiene dominio sobre sus deseos, pues tiene ya mucho adelantado, mucho avanzado en el sendero hacia la liberación. Liberación, ya veis lo que quiere decir la palabra, liberarse del yugo opresor, de las trampas que el mundo te está ofreciendo. liberarse. Para poder comprender la parte que desempeña el deseo en nuestra vida, hemos de examinar algunas de las funciones, yo diría, elementales del cuerpo astral. Hemos de ir observándolas poco a poco. Su función más sencilla es precisamente la conversión en sensaciones por medio de los sentidos. Las palabras estas marcan precisamente el proceso de las vibraciones que se reciben en el plano físico. La conversión en sensaciones por medio de los sentidos de las vibraciones que se reciben en el plano físico. O sea que todo aquello que recibimos en cuanto a vibración, nosotros lo que ocurre es que lo convertimos en sensación. Ya dice la ciencia moderna, nos dice que las vibraciones que captan los sentidos, nuestros propios sentidos, son transmitidas por los nervios al cerebro. Y esto lo podemos perfectamente comprender. Son transmitidas de los nervios al cerebro. Y allí ocurre, dice, ese cambio misterioso que las hace aparecer en la conciencia como sensaciones. Esto, yo diría, es la alquímica pura, ¿no? Que estas vibraciones a través del cerebro se puedan convertir en sensaciones. El ocultismo, dice, es capaz de seguir estas vibraciones mucho más allá del cerebro físico, mucho más allá del cerebro físico, explicando que pasan del físico al etérico. Deben de pasar y pasan del físico al cerebro etérico, y desde los centros etéricos del cerebro vuelven a reflejar en los centros astrales correspondientes. Hemos de pensar que el doble etérico se rige por 7 centros de fuerza o chakras o vórtices de energía, como lo queráis llamar. Y estos vórtices de energía reciben directamente la energía pránica desde el exterior. Y estos chakras están al exterior del doble etérico, ¿sí? Están fuera del doble etérico. Pero reciben la fuerza séptuple del astral, ¿sí? De toda la energía de los 7 niveles del mundo astral. Y hay que decir que el cuerpo astral que tenéis y que tengo y que tenemos todos tiene también estos chakras, con la particularidad o salvedad que estos chakras que están en el doble etérico, en la periferia, fuera del doble etérico, en el cuerpo astral, están en el interior y se corresponden en el centro etérico, pero se hallan en el interior del cuerpo astral. Hay esta salvedad y esta diferencia. Y es importante tenerlo en cuenta, no están en el exterior, con lo cual pueden recibir integralmente toda la fuerza directa séptuple del astral, esa comunicación de los chakras astrales hacia los chakras etéricos. Todos los órganos de sensación están situados en el cuerpo astral. Todos nuestros órganos de sensación, ya lo sabéis, están situados en el cuerpo astral. Y la conversión de las vibraciones físicas en sensaciones es precisamente una de las funciones principales e importantes de ese cuerpo. Es por esta razón que digo que es muy interesante poner muchísima atención sobre este particular, porque con que comprendamos un poco la función de cómo se origina el deseo en el hombre y cómo el hombre lo puede corregir, eso ayudará enormemente a nuestro desenvolvimiento, al desenvolvimiento de la conciencia, es decir, la conciencia irá alejándose paulatinamente del centro de deseo. La segunda función del cuerpo astral es añadir la cualidad de agrado o desagrado, me gusta o no me gusta, a algunas de las sensaciones y convertirlas en sentimientos agradables o dolorosos. Siempre hay esa dualidad. Lo contrario de la cualidad siempre existe en el mundo astral, juntamente con los sentimientos también de placer o de dolor. Pueden hacer el deseo de volver a experimentar ese placer, o bien puede surgir la necesidad de eludir el dolor de la parte contraria de aquello que experimentamos o que queremos experimentar. Porque siempre existe esta dualidad. Existe en todas las cosas. Puede surgir lo agradable o lo doloroso, o puede surgir el placer o puede surgir el dolor. Porque toda tendencia emotiva te puede traer cosas agradables y cosas desagradables. No sé si me habréis escuchado en alguna ocasión que yo siempre digo que el hombre corre tras de la ilusión, se ilusiona por las cosas y no piensa que detrás de cada ilusión hay una desilusión escondida. Cuando la conseguimos, cuando conseguimos aquella ilusión que nos está llamando, la conseguimos y entonces ya la tenemos y nos damos cuenta que aquello que tanta ilusión nos causaba tener, resulta que no nos da felicidad, porque las cosas las obtenemos porque pensamos que una vez obtenidas seremos más felices. O sea, esto es un encuadre que hemos de tener en cuenta. Vamos tras de las cosas porque pensamos que con ellas seremos más felices. Esto, en principio, el ser humano es así. Y una vez se obtienen, nos damos cuenta que no transmiten felicidad. Y esa felicidad que buscamos nunca la encontraremos en el mundo, ni en los objetos, ni en los sujetos que el mundo nos presenta. Porque la felicidad que buscamos no es de este mundo. Por eso que solamente podemos encontrar esa felicidad cuando nuestra conciencia vaya más allá de la frontera de lo personal y entre en lo real, en lo individual, en aquello que siempre es. Dicho esto, vamos dándonos cuenta de cómo y de qué manera las sensaciones, emociones y pasiones nos tienen adheridos a ese mundo tierra. Este cambio comprende la atracción o repulsión. El cambio es lo que te da la atracción o repulsión, y está relacionado tanto con el cuerpo astral como también con el cuerpo mental. Aquí está jugando en un doble terreno que ya entra en acción a través de la memoria o prevención, sin lo cual el deseo no podría surgir. El deseo surge del cuerpo astral, pero no puede surgir si no ha estado premeditado por una mente. Porque existe, no sé si recordáis que lo he dicho en alguna ocasión, yo digo que existe una asociación, no es que exista una asociación, yo lo digo para que lo entendamos de esta manera, existe una asociación entre el cuerpo astral y el cuerpo mental. Y a esta asociación se le llama kama manas. Lo habéis leído en los libros de teosofía. Kama, deseo, manas, mente. Mente y deseo unidos, entretejidos como un cesto de mimbre. ¿Sabéis los cestos de mimbre en que van así, se van cogiendo? Está entretejido como un cesto de mimbre. Y aquí se trata de separar el cuerpo astral del cuerpo mental. Hay que separarlo, porque si están así, hay un toma y daca de la mente al cuerpo emocional y del cuerpo emocional a la mente. Y se crea un círculo vicioso entre la mente y el cuerpo de deseos. ¿Se entiende? Entonces, lo primero que debemos hacer los estudiantes de teosofía, porque ya sabemos que esto es así, hemos de intentar separar por todos los medios el cuerpo emocional del cuerpo mental. Esto está perfectamente bien explicado en el libro de Slater, el Raja Yoga. Ahí lo explica, lo podéis leer entre líneas. Ahí explica esa asociación. Hay que intentar separarlo. Y una vez esto está separado, el hombre es dueño de su cuerpo emocional. ¿Por qué? Porque ha separado la mente. Y entonces desde la mente gobernamos el cuerpo emocional. Pero primero habrá que separarlo. Cada vez, cuantos más factores mentales entran en esta interacción entre lo que son sentimientos y pensamientos durante el curso de la evolución, los deseos van convirtiendo cada vez más complejos, se van convirtiendo cada vez más complejos y ejercen un papel cada vez más preponderante en nuestra vida, porque van adquiriendo poder. Y lo que hemos de tratar de hacer es ir eliminando ese poder del deseo. Yo también digo en ocasiones que el deseo es el primer maestro que encontramos. No es que sea un maestro, pero es el primer maestro que encontramos por el hecho de que cuando queremos algo, hemos de luchar por ello, ¿no? Porque no viene solo. Cuando queremos conquistar algo, hemos de luchar por ello, porque solo no viene. El hecho de luchar por ello hace que nos esforcemos y pongamos toda nuestra voluntad para lograr aquello que queremos. Con lo cual hay voluntad escondida tras el deseo. Si no lo hiciéramos así, nunca lograríamos nada en el mundo. Por lo tanto, el deseo es el primer maestro que tenemos, porque es el que nos pone en movimiento. Por ejemplo, ahora queremos intentar comprender, con el fin de ir separándonos cada vez más de todo aquello que nos ata al mundo. Y para esto ponemos todo nuestro tesón en comprender, estudiar y luchar para obtener el mayor conocimiento sobre este particular. Por tanto, aquí hay voluntad escondida. La persona que no comprende la naturaleza del deseo o que no está decidido a controlarlo es captado, y eso se comprende, constantemente por estas atracciones y repulsiones. Es atrapado por estas atracciones y repulsiones. Y estos, precisamente, son los lazos que lo atan al mundo, a los mundos inferiores, que sería el etérico y el astral, ¿eh? Y también nos atan a la rueda de nacimientos y muertes. Mientras que el hombre sabio, que se ha liberado de los deseos, se mueve en medio del mundo entre medio de estas atracciones y pasa de largo. Se mueve también en medio de esas atracciones. Pasa por las mismas experiencias y, sin embargo, al no permitir que su mente establezca placer o establezca ningún tipo de relación con los objetos de deseo, permanece libre de ellos. O sea, el sabio sabe cómo y de qué manera, no se deja atar y permanece libre de todo tipo de deseo. Sentir placer o dolor, al parecer, es el resultado... Es el resultado natural de los contactos que existen entre el cuerpo y los objetos que los causan. Aquí hemos de tener en cuenta que estamos estrechamente relacionados con todos estos objetos o sujetos que nos causan dolor o cosas agradables. Y así vivimos, de lo agradable y de lo desagradable, de sentimientos de amor y de odio, de repulsión o de cosas agradables. Vivimos siempre en esa dualidad. Y me parece que el estudiante tiene que llegar a un control de todo este proceso. Tiene que salirse de la atracción de lo agradable y de lo desagradable. Porque nosotros, como seres espirituales, no tenemos nada que ver con lo agradable y no tenemos nada que ver con lo desagradable. Hemos de liberarnos de esta dualidad para ser aquello que siempre hemos sido, espíritus puros. Solamente la personalidad tiende hacia lo agradable y hacia lo desagradable. Así que este último tendrá que salir para aprender en medio de la tentación. Es decir, aquel individuo que se haya podido intentar controlar escondiéndose un poco sobre la tentación del deseo, en algún momento tendrá que salir de esta actitud de esconderse sobre el deseo. Tendrá que salir y afrontarlo, aprender en medio de la, precisamente, tentación. Tiene que estar frente de esa tentación y tiene que vencer precisamente la tentación o estar por encima de ella. Esto es algo que es difícil de hacer, porque cuando queremos, somos como los niños, cuando queremos algo, el niño cuando quiere el caramelo y no se lo dan, ¿qué hace? Rabia y patalea, hasta que se lo dan. Y mientras no se lo dan, rabia y patalea, grita y patalea, llora y quiere el caramelito. Pues los hombres no estaremos en las mismas circunstancias, pero haremos cuanto sepamos para poderlo conseguir. Luchar contra cualquier deseo que mantenerse al margen de las circunstancias tentadoras hasta que hayamos logrado la fuerza suficiente pues para resistirlas. En un principio no es fácil. Uno tiene que recogerse en sí mismo, hacer una valoración de aquellas cosas que siente y que comprende que deben de ser corregidas, que deben de ser transformadas, y en el momento en que el anhelo se presenta, pues hay que tener la fuerza suficiente para resistirse. Veamos ahora pues la valoración o relación del deseo con la voluntad. Antes hemos hablado que tras el deseo a veces hay una voluntad escondida. El poder de la atracción y la repulsión es en esencia el mismo poder de la voluntad. No existe ninguna diferencia esencial entre deseo y voluntad. Antes os he dicho que el primer maestro que encontramos es el deseo. Porque nos pone en movimiento. No existe ninguna diferencia. Siendo el deseo, en cierta medida, solo el reflejo de la voluntad en el plano astral. Hasta tal punto que también decimos en teosofía que que el deseo es voluntad espiritual destronada. Fijaros si la cosa es importante. Decimos que el deseo es voluntad espiritual destronada. La hemos arrancado de su trono y la hemos traído en el deseo. Y ahí la conciencia se experimenta, porque la conciencia debe experimentarse en todo y tiene que ir dejando todo aquello que no le conduce a lo eterno. La diferencia entre lo que es voluntad y deseo radica en el hecho de que, en el caso del deseo, el poder del yo es atraído por los objetos externos y depende de las atracciones y repulsiones. Mientras que en el caso de la voluntad, fijaros bien, esta se manifiesta independientemente de cualquier estímulo externo y es un poder de autodecisión. Esto es lo que hemos de hacer: adquirir un poder de autodecisión en un momento determinado y decir no, no debes de hacer esto. Hay que decirle al cuerpo no, no debes de experimentar ese tipo de sentimiento o emoción o sensación o deseo, porque tú vives de esto y yo no. Establezco una diferencia entre el yo y mi cuerpo de deseos. Por lo tanto, tengo que ser inflexible en ese caso y adquirir un poder de autodecisión. Y decido no participar y no dejar participar a los sentidos de ese tipo de sensación. Por eso se necesita un poder de autodecisión. Y eso está a nuestra disposición, porque es el poder de la voluntad. Y no podréis decir nunca jamás que no tenéis voluntad. Porque la voluntad, que es Atma, vosotros conocéis la tríada superior, que la hemos hablado en un principio del curso, Atma, que es el primer principio en el hombre, es voluntad espiritual. Es conciencia, voluntad espiritual, Atma. Y está estrechamente relacionado con el cuerpo físico. Es decir, Atma me da la mano porque está estrechamente relacionado con este cuerpo físico. Con lo cual, la voluntad está en la palma de la mano. No podemos decir que no tenemos voluntad, porque la tenemos toda. Lo que hacemos es no utilizarla. No la utilizamos. ¿Y sabéis por qué? Porque el deseo es muy fuerte y agradable. Por eso hay que analizar el deseo y darnos cuenta: esto es el deseo que me está moviendo, pero mi discernimiento me está diciendo que no debo de caer de nuevo en la tentación, que debo de elevarme por encima de ella y que tengo la voluntad suficiente, porque está toda en la palma de la mano, porque es la voluntad que me mueve para obtener el deseo. Pues en vez de obtener el deseo, esa voluntad va a poner freno precisamente al deseo. Es hacer lo contrario. O sea que hay una modalidad de trabajo que podemos nosotros realizar, irnos manteniéndonos cada vez poco a poco, no de golpe, poco a poco, irnos alejando cada vez más de los deseos. La identidad esencial de deseo y voluntad se demuestra en dos hechos. Hay que tenerlos en cuenta. Primero, ambos llevan en sí el poder de realización. Tanto el deseo como la voluntad, ambos llevan el deseo de la realización. O sea, tarde o temprano podemos conseguir cualquier cosa, siempre y cuando nos lo propongamos y luchemos por ello, ¿o no? Y el segundo es la fusión del deseo en voluntad cuando ha sido purificado y liberado de la contaminación del yo personal. Porque hay el yo real y el yo personal. ¿Vosotros creéis que el yo real se deja tentar por el deseo? No. Pero el yo personal, continuamente. Pero que nosotros, estudiantes de teosofía, decimos que no somos el yo personal, que somos el yo real, y que utilizamos una personalidad, y que esa personalidad ha creado un pequeño yo, que le llamamos el yoyito. Y ese yoyito hace que hagamos todo lo que él quiere. Y somos espíritus puros en lo más profundo de nuestra naturaleza. No podemos dejar que ese yoyito nos lleve por derroteros mediante los cuales vamos a perder oportunidades de crecer. Hemos de despertar el yo real en esa personalidad. Hemos de despertar el yo real gobernando esta personalidad. Y si así lo hacemos, entonces habremos encontrado solución a todos nuestros problemas. Cuando la energía del yo es atraída a los objetos externos, es deseo. Ya cuando la energía del yo es atraída a los objetos externos, eso es deseo. Y eso lo entendemos perfectamente. Y cuando esta energía es impersonal y se transmite en el cumplimiento de un propósito divino, es voluntad espiritual pura. Ahora hay un propósito en vosotros y en mí. Hay un firme propósito de crecer internamente, de desenvolver la conciencia en los planos internos, de liberar esa conciencia de todos aquellos aspectos mayábicos que nos atraen. Hay ese gran propósito. Ese propósito debe de cumplirse con una férrea voluntad espiritual. Que no será fácil, no, evidentemente que no será fácil, y que lo vamos a pasar mal. Pero en cuanto tengamos alguna que otra victoria o éxito y que hayamos logrado parar esa sensación y hayamos paralizado los sentidos en esta dirección, encontraremos una gran satisfacción interior, porque habremos logrado vencer el deseo. No totalmente, pero por lo menos lo que se ha presentado en aquellos momentos. Y eso esporádicamente se irá presentando y esporádicamente lo iremos venciendo. ¿Por qué? Porque hay un propósito superior. Ese propósito superior es el desenvolvimiento de la conciencia y crecer en los planos internos a los cuales pertenecemos por ley. Nuestros cuerpos físicos, astrales y mentales no pertenecen a esos planos de la divinidad. Pertenecen a lo que es a nuestro plano terrestre, a la materia terrestre. Es la impureza del yo personal la que hace degenerar la voluntad en deseo. Claro, la voluntad en su origen es pura, porque viene de Atma. Por lo tanto, es pura la voluntad, esta es pura. Pero cuando la hacemos descender hacia la personalidad, es cuando entra en la impureza de un pensamiento que se siente atraído hacia algo. Entonces es la impureza del yo personal la que hace degenerar la voluntad en deseo. Y cuando esta impureza pues se ha consumido, queda el oro puro de la voluntad, porque la voluntad espiritual nunca es mancillada, porque es Atma, es el poder de Atma, nada lo puede mancillar. Solamente queda mancillada la personalidad, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Es por esa razón que en teosofía decimos siempre lo que antes he dicho, que la voluntad espiritual ha sido destronada por el deseo. Esto hay que irlo analizando paulatinamente, porque a veces convertimos esta voluntad espiritual que está en la palma de nuestras manos, la convertimos en acceder a cosas perecederas. Porque después de todo lo que conquistamos aquí abajo, que todo se puede conquistar, si se pone tesón y ganas de hacer, todo se puede conquistar. Ahora, si no se hacen si las cosas se hacen a medias, pues no se llega a conquistar del todo. Pero uno aquí en este mundo puede obtenerlo todo, siempre y cuando ponga todo aquello que hay que poner. Y si no lo pone, pues no lo obtiene. Ahora bien, no es nuestro caso. En nuestro caso es precisamente obtener éxitos cada vez más liberadores, éxitos cada vez más liberadores, que nos permitan entrar en conciencia abierta y despierta en los mundos internos. Este es nuestro propósito, este es nuestro anhelo. Digo anhelo en el que hay connotaciones de deseos también, porque los deseos no solamente son cosas rastreras. Sabéis que existe en el mundo astral 7 niveles, 7 divisiones, 7 subdivisiones. Los niveles más bajos son los más groseros, pero los niveles más altos son los más elevados. En los niveles más altos del mundo astral hay sentimientos elevadísimos, pero que también atan, que también nos tienen prisioneros. Aunque es mejor tener sentimientos elevadísimos y con miras de tipo espiritual, sentimientos de aspiraciones espirituales, aspiraciones son también deseos muy sutiles, de los cuales también a su debido tiempo tendremos que desprendernos. Porque con esto tan elevado y espiritual quedamos atados en el mundo astral, porque pertenecen al mundo astral. ¿Lo entendéis esto? Y la conciencia, si tiene que ir más allá del astral, tiene que dejar todo aquello que desde el astral se puede desarrollar. Nosotros en la actualidad hemos desarrollado una conciencia física, objetiva, y ahora se trata de despertar una conciencia astral. No digo emocional, digo astral, en todo su terreno, atravesar lo más grosero rápidamente, entrar en los niveles más altos del mundo astral, experimentar emociones elevadísimas en cuanto a servicio, en cuanto a sacrificio, en cuanto a bienestar de los demás, en cuanto a todo aquel servicio para la totalidad que podamos realizar y ejercer, y ennoblecer esa personalidad. Ennoblecerla mediante sentimientos elevados y puros que pertenecen al mundo astral, estrechamente relacionados con un pensamiento elevado y puro, también estrechamente relacionado con el sentimiento elevado y puro, y a su debido tiempo empezaremos a separarlo todo. Así que las emociones nacen de la asociación del deseo con el pensamiento y han sido clasificadas por Bhagavad Das en La ciencia de las emociones. Es un libro, el Bhagavad Das de La ciencia de las emociones. Ahí explica toda clase de emociones y cómo y de qué manera uno puede llegar a gobernar estas emociones. Es un libro muy interesante, que es recomendable, o sea, se recomienda con el fin de que uno pues se dé cuenta de las emociones que pasan por uno mismo, porque no nos enteramos. No nos enteramos de las emociones y sensaciones que están pasando siempre a través nuestro. No nos damos cuenta, pero cuando las leemos y entonces las relacionamos con nosotros mismos, dice, caramba, eso se puede frenar, eso lo tengo que intentar, pues cortar, hemos de realizar algo mejor, ¿no? Y se puede perfectamente uno separar de ese tipo de emociones. Es una obra en la que él demostró que la mayor parte de las emociones nacen de dos, valga la redundancia, de dos emociones. De dos emociones primordiales. La mayor parte de ellas nacen de dos emociones primordiales. Amor y odio. De ahí surge todo. Amor y odio. Basadas, este amor y odio, en la atracción y en la repulsión. Según estas emociones, se dirigen hacia un superior, se dirigen a un inferior o a un igual, asumen diferentes aspectos, y las permutaciones y combinaciones de estas seis emociones que hemos enumerado, amor, odio, atracción, repulsión, superior, inferior, o sea, este tipo de seis combinaciones, asumen diferentes aspectos y emociones combinadas con, yo diría, otros factores mentales que pueden responder a la mayoría de las emociones. Démonos cuenta si la cosa se combina, que podemos perfectamente llegar a obtener un control de esas emociones. Y repito, según estas emociones se dirijan a un superior, a un inferior, a un igual, asumen diferentes aspectos, y las permutaciones y combinaciones de estas seis emociones combinadas con otros factores mentales pueden responder a la mayoría de las emociones. Uno tiene que buscar en sus recuerdos todas aquellas emociones que lo sacaron de su centro, digámoslo así, o que le llenaron de satisfacción. O serán influidas por una repulsión, o por una atracción, o odio, o amor. Y aquí no hay más que esto. Todo lo demás son derivaciones. Ahora bien, el amor, que responde a la ley de la vida una, el amor responde siempre a la vida una. Por lo tanto, aporta infaliblemente la felicidad, el amor. Y el odio, que quebranta, rompe esta unidad, es una fuente incansable de sufrimientos. La necesidad de cultivar el amor es realmente verdad. Hay que estar siempre intentando cultivar el amor. Y se basa en una experiencia real. Si queremos ser felices, siempre debemos eliminar por completo de nuestra vida emocional todas las emociones que estén basadas sobre el odio. Y hemos de cultivar, tanto como sea posible, aquellas otras emociones que son arraigadas en el amor. Y eso lo entendemos perfectamente. No decimos nada que no sea fácil y que no se haya dicho en cientos de ocasiones. Pero al parecer lo tenemos olvidado. Sufrimos porque queremos. Lo pasamos mal porque nos gusta. Y dice, sí, hombre, no me gusta a mí pasarlo mal. Y yo no me gusta sufrir. Pero es que nuestra actuación responde a que suframos. Actuamos de manera incorrecta. Porque si reflexionáramos antes de hacer las cosas, nos daríamos cuenta que según las hacemos, o vamos a estar felices o vamos a estar contentos, vamos a estar sufridores, ¿no? Sufriendo. Vamos a estar sufriendo. Por eso, lo primero que hay que hacer siempre es reflexionar y tomar la decisión adecuada. El problema se resuelve cultivando sistemáticamente las emociones correctas basadas en el amor, erradicando las que se derivan del odio. Todo aquello que se deriva del odio, pues tiene que ser apartado, y lo que tengo que hacer es estar cultivando sistemáticamente todo aquello que a mí me parece que es correcto, todo aquello que de alguna manera va a despertar en mí un contento, una satisfacción y un bienestar en tanto conmigo que tanto conmigo como con los demás, ¿no? Virtudes y vicios no son más que costumbres emocionales basadas en el amor y el odio respectivamente. Todo esto está basado simplemente en lo que llamamos amor y el odio. Llevar una vida virtuosa no es simple cuestión de deseo o aspiración. Es formar sistemáticamente costumbres emocionales adecuadas, basadas en el amor, lo que asegura a su vez una vida emocional correcta y sana. Solamente así podemos entender y comprender lo que es esa vida sana, correcta, aunque es sólo la base para esa otra vida superior del espíritu que tanto nosotros anhelamos. Solamente hacer lo correcto es la base de esa vida superior que todos anhelamos. Así que la finalidad del esfuerzo humano es mucho más superior y es la realización de sí mismo, encontrando la verdad de la existencia y vivir a la luz de esta realización. Hasta aquí hemos expuesto un poco lo que es el deseo y de qué manera podemos nosotros vencer el deseo utilizando esta parte espiritual y divina que es la voluntad. Tenemos conocimiento suficiente como para diferenciar el deseo de la voluntad, aunque sabemos que siempre la voluntad está tras del deseo, porque el deseo es el que empuja y es lo que hace que nos movamos en esta dirección. Pero nosotros que somos seres humanos experimentamos los resultados, y los resultados están siempre ahí, presentes en nosotros. Los hemos obtenido durante toda nuestra existencia. Hemos recibido la contraparte de aquello que hemos hecho. Si lo que hemos hecho ha sido correcto, estamos contentos y felices. Si lo que hemos hecho no ha sido correcto, estamos descontentos. Quizás no ha habido discernimiento ni hemos pensado en ello y ha pasado por alto. Pero la conciencia en la actualidad que poseéis y poseo está lo suficientemente despierta para darse cuenta de lo que está bien y de lo que no está mal, de lo que es conveniente y de lo que no es conveniente. En la próxima charla hablaremos precisamente del control, purificación y educación de las emociones, que esto a mí me parece que también será muy interesante, porque vamos a intentar purificar y educar las emociones, cosa que ahora no hacemos. Hablo por mí, yo me parece que todos somos iguales, más o menos sentimos más o menos las mismas cosas o experimentamos las mismas inclinaciones, y que con la edad vamos adquiriendo pues un control sobre las mismas y nos damos cuenta que hay cosas que deben de desaparecer de nuestro carácter, porque lo hemos de mejorar y hemos de purificar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de actuar. Por lo tanto, hay cosas a corregir. Y que si no se corrigen estas cosas, pues no hay cambios. Que si queremos cambiar, hemos de corregir. Y corregir las cosas quiere decir poner toda nuestra voluntad, no todo nuestro deseo, sino toda nuestra voluntad espiritual en movimiento. Y no se trata de castigar al cuerpo, sino de hacerle ver al cuerpo que hay ciertas cosas que no son convenientes para él porque lo enferman a través de una tristeza, de un sufrimiento o de un dolor. Lo enferman. ¿Por qué pasar un mal momento al cuerpo? No solamente físico, sino también mental y emocional. Cuando hay una buena salud, cuando hay una salud perfecta en un ser humano, el ser humano no se entera, ni mentalmente, ni emocionalmente, ni físicamente, de que existan estos cuerpos. No se entera, porque él actúa sanamente, porque está en perfecto estado de salud. Pero alguien que no está en perfecto estado de salud siente el cuerpo físico, siente el cuerpo emocional y siente el cuerpo mental, que pesan. Peso al cuerpo físico, que me duele, sufro porque el cuerpo físico me duele, y pienso y sufro con el mental porque me está doliendo el cuerpo astral, el cuerpo emocional y el cuerpo físico. Me duele toda la personalidad. Sentimos el cuerpo. Entonces, hemos hablado anteriormente del cuerpo físico para purificar el cuerpo físico. Y ahora estamos diciendo que una vez el cuerpo físico ya lo hemos purificado, por lo menos en proyecto, sabemos que ahora hemos de purificar el cuerpo emocional. Hemos de dejar de sufrir y hemos de dejar de tener dolores y hemos de dejar de tener pensamientos que nos van a dar sufrimientos y dolores. Por eso, antes de pensar, decía Saturnino Torra, hay que darle la vuelta 77 veces al pensamiento. Saturnino Torra decía, hay que darle 77 veces al pensamiento, 77 vueltas al pensamiento, porque es que nos dejamos llevar por los pensamientos y luego tenemos que pagar las consecuencias. Porque aquello que vosotros pensáis, sentís y hacéis, no las paga otro, las pagamos nosotros mismos. Y si queremos tener un vehículo sano, hemos de pensar sanamente. Ya sabéis aquello, mente sana, cuerpo sano, ¿no? ¿No es así? Sí. Vale. Pues entonces hay que pensar las cosas dándoles la vuelta, discernir antes de querer hacer las cosas, meditar sobre ello y saber reflexionar, y al mismo tiempo pues intentar tomar la decisión oportuna. no nos podemos dejar llevar por los impulsos, porque cuando obramos por impulso no hay discernimiento, no hay reflexión. La mayor parte de las veces obramos por impulso. Hay gente más impulsiva que otras. Hay gente que por su propia naturaleza ya lo es más impulsiva. Pero hay que saber dominar el impulso. Yo soy de un signo zodiacal impulsivo, pero he llegado a dominar este impulso ya desde la juventud, no tan joven, pero sí hacia la media juventud. Empecé a darme cuenta a los 30 años que tenía que dominar los impulsos, porque los impulsos son irreflexivos y siempre pagas la consecuencia. Puede salir bien, un impulso puede salir bien. Puedes tener el impulso de salvar a alguien y lanzarte y sacarlo y salvarle la vida, y ha salido bien. Y a veces una reflexión muy larga, pues el otro se ha ahogado, ¿no? Ya no hay manera. Pero hay que mantener siempre una reflexión en todas las cosas aquellas que hagamos. He buscado estos extremos. Entonces me he dado cuenta que no se puede obrar por impulsos. Y siempre que hago algo, lo pienso, lo reflexiono y le doy las vueltas hasta que finalmente digo, bueno, esto es lo que hay que hacer, esto es lo conveniente. Porque se trata de hacer lo que es conveniente. Porque aquello que es conveniente, quiere decir que es conveniente para todos. Ya sabéis que en el camino del sendero del discipulado, en un momento determinado, pues al aspirante se le pone a prueba, vosotros ya sabéis, se les pone a prueba. Y suceden cosas en que hay algo que se le presenta. Y ese algo que se le presenta le puede dar un cambio de su situación económica, en su situación de trabajo, en su situación social, le puede dar un cambio, ¿no? Y esto ocurre al aspirante, y entonces el aspirante tiene que pararse y reflexionar. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo aquí, se están abriendo cosas que a ver qué es lo que está pasando, me están cambiando las cosas. Y entonces tiene que reflexionar y decir, bueno, vamos a ver, es que esto es conveniente. Claro, si hago esto, esto es conveniente para mí, claro que sí, a mí me conviene. Y si no reflexiona más profundamente, se pierde en el camino. Porque me conviene a mí es una decisión egoísta. Solo él toma decisiones que le convienen a él. Él tiene que pensar, ¿esto favorece a la totalidad? Dice, sí, favorece a la totalidad, pero a mí me favorece menos. Puede pensar egoístamente. Pero si medita un poco más profundamente, dice, tiene que decir, realmente, si esto mejora a la totalidad, si favorece a la totalidad, me favorece a mí, porque yo soy la totalidad. O sea, hay que tomar estas reflexiones. Primero uno dice, esto me perjudica a mí. Pero más profundamente, bueno, pero esto mejora la totalidad. Pero claro, la totalidad, yo pierdo. Pero medito más profundamente y digo, no, yo no pierdo, porque yo hago parte de la totalidad. Por lo tanto, yo soy la totalidad. Esto me favorece. Tomo esta decisión. Y si realmente aún no llega a tomar la decisión, hay otra decisión que dice, ¿qué haría el maestro en un caso como este? Y él sabe lo que haría el maestro, haría aquello que mejora la situación de la humanidad, de la totalidad. Entonces, pues esto es lo que haría el maestro, esto es lo que yo debo de hacer. O sea, siempre encontramos ayudas cuando reflexionamos en lo más profundo de nuestra naturaleza. Hay estas ayudas, porque no podemos pensar de otra manera cuando profundizamos. No podemos quedar en la periferia. Cuando queremos tomar decisiones importantes, no hemos de quedar en la periferia, hemos de bucear. Dice el ocultismo, bucea en lo más profundo de tu corazón y escucha la voz de Dios, que es tu propia voz. Es decir, que cuando profundizamos con seriedad y sinceridad, tenemos una voz que nos habla. Y esa voz que nos habla es la voz del yo real. Y si tú preguntas o te preguntas, ¿y quién me está hablando? Y vosotros sabéis qué diréis, soy yo. ¿Qué estoy diciendo aquí? Soy yo. No hablo del yo personal, porque el yo personal no es el yo. Y tendréis razón cuando diréis, pues soy yo, porque el yo real es quien contesta a través, evidentemente, de la mente, para que la personalidad se entere. Esto es un poquitín el proceso, y que uno tiene que reflexionar constantemente. No podemos dejarnos atrapar por las sensaciones y por las emociones ni por los deseos, porque si no seremos juguetes, y tenemos edad más que suficiente para dejar los juguetes de lado. Ya sabéis que es cuando no se reflexiona, se dejan los juguetes de la niñez y se cogen otros juguetes, los juguetes del adulto, que son otros juguetes que duelen más y que hacen más daño. Pero hemos de dejar de jugar, hemos de mirar la vida con seriedad, porque la vida nos ofrece oportunidades que son sagradas, y cuando la oportunidad se presenta, dice el ocultista, hay que agarrarla, porque no se repite. Cuando la oportunidad se presenta, hay que agarrarla, porque no se repite, por lo menos en esta encarnación, a menos que se hagan méritos para que vuelva otra vez a presentarse. Cuando se hacen méritos, que hay, entonces la puerta se vuelve a abrir. Si no, la puerta permanece cerrada. Ahora está cerrada, la puerta no se me abre. Aunque yo le diga, sésamo, ábrete, no se abre. ¿Sabéis? Sésamo, ábrete, se abre la montaña y el tesoro. Si se abre, yo encontraré el tesoro, porque la perla está aquí. Y hay que bucear y buscar la perla. Esa perla del sí mismo está ahí siempre presente, esperando que alguien la venga a coger. Y para ello hemos de desprendernos cada vez más de todo aquello que tiene adherida toda nuestra naturaleza superior en la superficie, ya no digo por debajo, digo en la superficie de nuestro mundo, en las cosas, en los sujetos y en los objetos. No sé si queréis hacer algún comentario sobre este tema, que a mí me parece que es muy interesante, porque nos clarificará, evidentemente, cuando lo terminemos, nos clarificará enormemente lo que es las emociones y cómo y de qué manera actúan. Me gustaría hablar más sobre ello, pero vamos a dejarlo aquí. Hablaremos más adelante, sí. ¿El miedo es una emoción? ¿Cómo? El miedo es una emoción. Es una emoción. Es una emoción terrible, porque es una emoción que paraliza, el miedo. Cuando uno no toma una decisión por miedo, está paralizando el hecho de lo que quieres hacer. Y ya no te digo que paraliza en el sentido de que te quedas así paralizado, ¿no? Te paraliza que no tomas la decisión por miedos. Hay otros tipos de miedo, por ejemplo, perder la oportunidad de tener sensaciones como las que tenemos ahora. A veces no las transformamos por miedo de perder la oportunidad de volver a tener sensaciones agradables, que nos parecen agradables. Pero normalmente el estudiante que entra en un camino de rectitud, ¿sabes qué es lo que se le dice al entrar en el camino de rectitud? Dice, debes de hacerte insensible e inmutable, tanto al halago como al vituperio, pero jamás indiferente al servicio que puedes aportar a la humanidad. O sea que, date cuenta, insensible, inmutable a todo cuanto te pueda herir, a todo cuanto te pueda halagar, a todo cuanto pueda colocar tu ego en un pedestal, insensible e inmutable. Y a veces tenemos miedo de perder estas oportunidades de crecimiento personal, ¿eh? Porque esto es crecimiento personal. Y se crece más personalmente cuanto más se crece espiritualmente. Pero no en cuanto a destacar, sino en cuanto a irradiar hacia los demás. Porque cuando uno más crece internamente, irradia. Y entonces es un foco de luz que sus familiares, sus amigos, se van acercando porque se encuentran realmente muy bien al lado de esta persona, porque está irradiando paz, está irradiando serenidad, está irradiando comprensión, está irradiando todo aquello que nos hace falta en la actualidad. Y en él lo encontramos. Entonces, esta persona está adquiriendo un cariz personal elevado entre los demás, pero él es completamente indiferente a ese crecimiento hipotético que los demás sienten por él. Digo hipotético porque él no lo siente, porque es insensible e inmutable a todo tipo de halago o vituperio. Es lo mismo que Jesús decía: cuando te den una bofetada, presenta la otra mejilla. Quiere decir, no te enfades, no te vuelvas, mantente sereno y en paz. Es lo mismo, con otras palabras. ¿Te he contestado un poco? Sí. Ah. ¿Podría repetir la última parte a partir de que debes ser insensible e inmutable al halago y al vituperio, pero no? Pero jamás al servicio, jamás al servicio que puedas aportar a la sociedad, a la humanidad o a la totalidad. O sea, siempre tienes que estar pues a punto para hacer cualquier acto. No se trata de ir a buscarlo, no se trata de cambiar, no se trata de cambiar la mentalidad de las personas. Pero si alguien llama a tu casa, tienes que abrirla. Tienes que abrir tu casa y atender al visitante. Es una manera de explicarlo. Escucharlo, comprenderlo e intentar pues poner remedio. Si llaman a tu casa, no hace falta que vayas. Cuando uno está a punto, siempre llama a alguien a tu casa que necesita ayuda, ¿no? En este caso. Quan has dit que els dos sentiments que partien tots eren l'amor i l'odi, jo pensava que és que justament ella ha parlat de la por, i jo pensava que un d'aquests sentiments era la por, no? I pel tema que és com molt paralitzant, no? I la por i l'inseguretat seria el mateix? O no seria semiparallels? La por i? La inseguretat. La por i la inseguretat. No, jo no diria que és el mateix. És una derivació, podria ser, no? La inseguretat és que no ho veus clar. Jo ho diria d'aquesta manera. La inseguretat és no veus clar una situació. La por és que no t'atreveixes a afrontar algo que en aquell moment es presenta. No sé, és el que jo penso, eh? No. És una cosa que no tinc massa clar. La inseguretat és algo que poder no s'ha reflexionat prou i no estàs segur, hi ha una inseguretat encara. O una, a menys que sigui una inseguretat personal també, llavors no, un no reflexionat prou sobre un mateix, no? Perquè pot haver una inseguretat sobre un mateix. Un ha de reflexionar, perquè un ho és tot. I si hi ha unes inseguretats amb un individu, és perquè no ha profunditzat. I un s'ha de donar compte que realment ell ho pot amb tot, que és qüestió de reflexionar i perdre les pors a les limitacions. Perquè nosaltres ens posem unes limitacions sempre: puc arribar fins aquí, d'aquí ja no puc passar. ens posem sempre unes limitacions i llavors diu, d'aquí no puc passar, i si realment un ha de passar, doncs ja se sent insegur, perquè és que està passant a un terreny que ell nunca mai ha pensat que havia d'entrar, hi ha una inseguretat. Però jo no penso que la por sigui una inseguretat. La por és algo diferent a la inseguretat, i la inseguretat és, suposo que pot ser tractada molt bé amb una bona reflexió. Ara, la por també pot ser tractada amb una bona reflexió, perquè hi ha pors de moltes classes, ja ho he dit abans, por de perdre un bon estar, la por de perdre un treball, que això ja està de moda ara, la por de perdre un familiar, per exemple, o la por de perdre una casa, la por de perdre qualsevol cosa. Les pors són aquestes, les pors que hi ha són aquestes. Però aquestes pors no venen d'una inseguretat, la inseguretat de lo desconegut ve sempre d'una inseguretat, la inseguretat de lo desconegut. Però si hi ha una reflexió, no vol dir que arribis a conèixer, però si hi ha una reflexió estàs traient un entrellat d'algú. La reflexió, que és el discernir sobre algú, sempre trobaràs una ajuda. L'ajuda sempre està amb la reflexió, discernint algú. Per això em diu que Viveka diu és el discerniment de lo real, no? Discernir, ara no em ve la idea que volia explicar-te. Bueno, ja vindrà. El que sí que està clar és que tot acte que nosaltres vulguem realitzar ha de ser reflexionat. I un dirà, bueno, té que ser molt pesat tot això. No, és qüestió de reflexionar-ho només. La reflexió és ràpida, una reflexió profunda. Bueno, això que haig de fer, això que penso, això que haig de canviar, per exemple, tinc que canviar certes actituds en les que jo ara entenc que fan mal a les persones que tinc, amb les que jo parlo, amb les que jo m'enfrento, amb les que jo visc, per exemple, no? Haig de controlar aquesta manera d'actuar. Hi ha una reflexió, i amb aquesta reflexió tu descobreixes que, bueno, pues sí, que realment hi ha algo d'aquest sentit, i que tu dius, bueno, pues ho haig d'acceptar. Des del moment que dius que jo ho accepto, doncs aquí comença una canviada. Des del moment que un ho accepta, la major parte de las veces la gente no lo acepta, y al no aceptarlo no cambia. Uno tiene que aceptar todo aquello que uno va descubriendo en sí mismo. En cuanto uno lo acepta, automáticamente es cuando se empieza a cambiar. Nosotros todos tenemos un carácter, y el carácter que tenemos ha sido construido en la historia del pasado, en vidas pasadas hemos construido un carácter, y hoy nos demostramos tal y como somos. Por lo tanto, si cuando no hay nadie en el que controlarse, no hay nadie que te impida controlarte, entonces damos rienda suelta a lo que hemos estado controlando. Y me discuto con el marido, o me discuto con la mujer, me discuto con los hijos, me discuto, porque ahí no tengo por qué tener el control. El control lo tengo entre el contacto con los demás, y entonces con mi familia, con mi mujer, con mi tío, con mi padre, con mi madre, me comporto bien. Y cuando no están, entonces no es que me comporte mal, pero mi manera de actuar es completamente distinta, ¿o no? No nos damos cuenta de esto, pero si lo reflexionamos sí que nos damos cuenta, Y hemos de decir, bueno, esto es, tengo que aceptar que yo soy así, que soy prepotente, que yo soy egoísta, que yo soy tal, que soy igual, pues esto tengo que aceptarlo, lo acepto, lo soy. Por lo tanto, ahora que me doy cuenta que lo soy, voy a cambiar. Pero si no me doy cuenta que lo soy, no cambiaré nunca. Entonces la reflexión es muy importante. Quería comentar una cosa. En lo que ha dicho usted de, bueno, cuando se llegan a ciertos grados de sensible, inmutable y tal, tal, dice, cuando estás así atraes otras personas que están, y dice, pero él no se da cuenta. Me imagino que sí se da cuenta, lo que no se deja es influir. No se deja influir, sí. No se deja influir. Sí, porque él ya es eso, es insensible, es inmutable, no hay nada que lo afecte. En cambio, él irradia, claro, pues la gente cuando siente ese calor, cuando siente esta simpatía, cuando siente esta comprensión, cuando siente que tiene un problema, se le da un consejo, siempre hay una ayuda, siempre está atento, pues esta persona acude siempre, porque allí ve realmente que hay alguien con el que puede confiar. ¿Cuál es la diferencia entre cuerpo y plano? ¿Entre qué? Cuerpo y plano. Entre cuerpo y plano. Vamos, un plano, supongo que hablas de los planos de la naturaleza. Los planos de la naturaleza son lugar, digamos, espacios, lugares, donde entidades van a estar construyendo sus propias vidas. Por ejemplo, en el plano mental, en el plano astral y en el plano físico. Es un plano donde hay entidades que viven. Son planos, entidades, mundos, digamos así, planos o mundos en las que hay entidades que viven. En los planos más sutiles también hay entidades en las que también viven. Viven entidades que no están sujetas a las formas. Pero son planos de la naturaleza. Por eso se llaman los grandes planos de la naturaleza. Y no hay diferencia entre el ser humano y estos grandes planos de la diferencia. Lo único que el ser humano vive en estos grandes planos de la naturaleza. Si no existieran, no podríamos vivir en ellos. O sea, son lugares donde se experimentan las mónadas, las entidades y los seres humanos. Los grandes planos de la naturaleza, que son siete, igual que los cuerpos o vehículos de conciencia del hombre. Cada uno de nuestros vehículos viven en uno de esos planos distintos. Nuestro vehículo físico vive en el plano físico. Nuestro vehículo astral vive en el plano astral. Nuestro vehículo mental vive en el plano mental. Nuestro vehículo búdico vive en el plano búdico. Y nuestro vehículo espiritual vive en el mundo átmico. Hay una relación en esto. Simplemente lugares donde la entidad puede tener un lugar, digámosle, de manifestación y evolución. ¿Y la entidad entonces qué es? ¿Cuando ya ha salido de tu cuerpo físico tal? La entidad es el ser espiritual, sí. Esto sale del cuerpo físico, pasa al astral, una vez muere el astral pasas al mental, una vez muere el mental pasas al causal, y a partir de ahí, si no te has liberado, vuelves otra vez a encarnar. Porque si no te has liberado, tienes que volver a aprender aquí la manera de liberarte. Pero entonces las entidades siempre reencarnarían en cuerpos físicos. Vuelven a encarnar, claro, en cuerpos físicos. Es el alma que reencarna, que se llama. Nosotros somos entidades. Nosotros somos entidades espirituales. Yo entendía que era cuando ya no estabas en cuerpo físico. Sí, sí. Pero, o sea, tú ahora estás. Tu cuerpo físico se mantiene en vida porque hay un contacto interior que le da vida a este cuerpo físico. Si ese contacto interior se retira, este cuerpo físico se desploma. Cae. Porque hay esta entidad que mantiene en vida ese cuerpo físico. Cuando uno muere, esta entidad se ha retirado. se va retirando paulatinamente. Si hay, si es por accidente, se retira de golpe. Y entonces la entidad continúa viviendo y no se ha dado cuenta que ha muerto, pero ya no vive en un cuerpo físico, vive en su cuerpo astral. Pero ha sido espontánea, ha sido tan espontánea la vida, hay la muerte, que no se ha enterado. Esto ha pasado en más de una ocasión, en personas que se encuentran en el mundo astral de golpe, han muerto por accidente, se encuentran en el mundo astral, y claro, nadie responde como respondíamos aquí, como le respondían aquí. Entonces se va a sus familiares, no, la cosa es, se va a sus familiares, porque los familiares son los que lo atienden, sus familiares están encarnados, y él, como que está en el astral, los llama, les habla y no le contestan. Y entonces se enfada con ellos porque no le contestan, no lo atienden, y es porque la conciencia está en el físico, no lo pueden atender, la conciencia está en el físico. Y entonces, cuando estos familiares se van a dormir, entonces sí que lo atienden, y pero están enfadados, y dicen, oye, pero qué pasa, porque claro, aquí estáis en un estado de conciencia que es distinto al estado de conciencia en el que os halláis cuando pasáis al mundo astral. Pasáis al mundo astral, lo que pasa es que no, lo que pasa es que no guardáis recuerdo porque no hay autoconciencia. Pero en el mundo astral os relacionáis con vuestros amigos y vuestros familiares, que no los recordáis es un hecho, pero que os relacionáis es otro hecho, ¿eh? Y entonces ahí se pide, aquel pide explicaciones, qué pasa, porque no me atendías o me contestabas, que estabas enfadado. Y entonces le dicen, no, es que has fallecido. Y eso también pasa en los asesinatos, ¿no? También. Y en las guerras, ¿no? En las guerras también. Todas las muertes espontáneas que surgen de golpe, estas cosas suceden. Bueno, pues... Bueno, pues lo dejamos aquí hasta el jueves. Pues muchas gracias. A usted, gracias. Muchas gracias.